una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Unidas hoy más que nunca. El día en que rompamos el miedo seremos libres. Hoy además quiero decirles que somos las nietas de todas esas brujas que no pudieron quemar. Y es la lucha nos da lo que la ley nos quita. Es tan paradójico porque soy abogada y lo que quiero es que todas luchemos por eso, por nuestros derechos. Crean siempre en ustedes mismas. Bienvenidos a una nueva entrega de Distrito Rock. Hoy vamos a presentarles nuestro primer especial, en el cual pues vamos apegándonos un poco a la coyuntura del mes de marzo, un mes en el que se reconoce el trabajo y la obra y el aporte de la mujer. Hemos pues convocado a 5 personas que están vinculadas en el ámbito de la comunicación, de la fotografía, de la música, de la gestión cultural también, con quienes vamos a aprender, esa es la palabra, aprender un poco acerca de cómo conformaron sus procesos, cómo se encontraron con esa actividad que hoy es tanto su marca de vida, su marca personal, así como el aporte desde el cual han hecho una invalorable suma a la mayoría de cosas que forman parte de esta escena. Voy a abrir este especial con Summertime, una canción de Janis Joplin que, o sea, la primera vez que escuché esa introducción fue así como que, uy, esto está como que interesante, aquí hay algo, fue como que una caricia al alma, una caricia al corazón definitivamente, y fue pues inmiscuirse en un mundo en el que conocí a una persona que de alguna forma tenía algunas crisis de juventud que yo también tenía ese tiempo, o sea, un poco leer la biografía de Janis Joplin a mí me da cierta fuerza como para salir en medio de una institución militar, que es donde circulé mis primeros años colegiales. Todo hay que decirlo, vengo de un hogar, digamos que sobreprotector, y eso hace no poder tener ciertas defensas ante determinadas acciones, justamente de un adolescente, ¿no? Entonces conocer la biografía de Janis Joplin a mí me hace como que tomar una fuerza, tomar una energía a través de este tema Summertime. Thank you. gonna rise up singing. You're gonna spread your wings, shout and take to the sky. Going to harm you now. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Don't you cry. Estamos en un especial en el cual no quiero hacer un homenaje, sino hacer un reconocimiento y sobre todo aprender del proceso, de la vivencia y del aporte que cinco mujeres han hecho desde el diseño gráfico, desde la fotografía, desde la gestión cultural, desde la música y desde la comunicación. Son preguntas estándar, haremos preguntas que todas, cada una de nuestras cinco invitadas nos contestarán y luego pondremos canciones también seleccionadas por cada una de nuestras invitadas. Ellas son Viviana Herrera, Joana Zambrano, Ana Lucía Zapata, Paula Isurieta y Mayra Benalcázar. Voy a dar una brevísima introducción, la mayoría estoy seguro que ubican quiénes son, pero vamos a entrar en la formalidad de dar un detalle súper resumido de qué es lo que hace. Viviana Elizabeth Herrera Ayala, Quito, en 1984, se define como andina, magíster de investigación en estudios de la cultura con mención en arte y visualidad por la Universidad Andina Simón Bolívar, licenciada en comunicación por la Universidad Central, se ha desempeñado como periodista, relacionista pública y actualmente como docente. Escribió y colaboró en diarios nacionales con temas relacionados a la cultura andina y al rock, autora del libro Análisis Semiótico de la Música Rock en Comunidades Indígenas del Ecuador, editorial académica española en el año 2018. Joana Zambrano, mamá, cantante de rock, abogada con maestría en Derecho Administrativo y cursando estudios en la maestría de Derecho Constitucional, por lo que actualmente combina familia, música, trabajo y estudios. Siempre le gustó la música, por lo que a los 10 años empezó tomando clases de guitarra clásica y canto. A los 15 años debutó con la banda Espina, a los 17 formó parte del grupo Astra, con quienes grabó dos discos, Tierra Libre e Insurgente, así como álbumes de estudio en los que ella ha participado. Fundadora de la banda de heavy metal Ódica, con quien recientemente grabó su CD Guerra por la Paz. Ana Lucía Zapata Díaz nace en Quito en el 82, diseñadora y fotógrafa vinculada a través de su trabajo con el medio artístico musical desde hace más de 10 años. Ha fotografiado a varias bandas como Cancán, San Mileto, Curare, Descomunal, Mamá Vudú, Lumbor, un larguísimo, etcétera, bandas internacionales como Lamb of God, Hatebreed, As I Lay Dying, festivales como el Quito Fest, el Panela Fest, el Blips. Y su trabajo se ha presentado en medios como El Apuntador, Revista Familia, El Comercio y otros. Paula Isurieta nació en el 78, hija de padres de artesanos, educada en colegios religiosos que no quiere mencionar, inclinada a la comunicación, enfocándose en video y audio. Estudios de ingeniería en comunicación visual en la Universidad de Palermo, tecnóloga en radio y televisión, miembro del Consejo de Protección de Protección de Derechos, Unión Orfebres de Pichincha, maestra joyera, trabajo en gestión de desarrollo de proyectos, bruja, oscura, tarotista. En gestión cultural se desenvuelve como presidenta y fundadora de FEMROC, y por último y lo más importante, madre de un niño de 5 años llamado Oliver. Y Mayra Benalcázar, productora y presentadora, locución comercial y documental para radio, cine y televisión, e label manager para sellos disqueros, productora y presentadora del programa radial Prohibido Prohibir, plataforma de impulso y difusión de la música independiente de Ecuador. Creadora y productora del programa radial Estación Libertad, en un proyecto de intervención comunicacional en los centros de privación de la libertad de Guayaquil. Presentadora del noticiero nocturno, presentadora del programa Venezuela Viva para la Embajada de Venezuela, representante de un producto anglo para Polygram, discos para Warner Music, educación en el Weizmann School of Art and Science, Universidad de Loja, reconocimientos como el premio Símbolo de Libertad, miembro del capítulo Mujeres Defensa del el Ministerio de Defensa y activismo en diferentes áreas. Así que antes de empezar este diálogo, quiero que todas ustedes se sientan en casa. Quiero agradecerles por el tiempo de venir acá y que pues salude a quienes están escuchando este especial. Hola, soy Ana Lucía Zapata, Anlu. Hola, soy Joana y soy la vocalista de Ódica y estamos junto a varias guerreras. Qué hermoso conocer estas guerreras, estoy súper contenta y también de saludar a tu público, seguidores de Distrito Rock. Hola, les saluda Viviana Herrera. Hola, les saluda Paulina Sirieta. Muy bien, chicas, ¿qué hicieron el 8 de marzo? Bueno, yo trabajé, hice fotos. Yo tuve clases de maestría. Pues el domingo 8 de marzo yo me tuve una actividad muy especial con mi hijo. La actividad de madre es básica en mi vida y Martín Alejandro, mi hijo que ya está adolescente, y mi otro hijo de 2 años, Drago, son como el motor de mi vida. Entonces, con ellos, haciendo actividades en la casa y un poco leyendo y escribiendo también, a propósito del 8 de marzo, reviviendo literatura sobre mujeres que han sido, son referentes para uno, ¿no? Bueno, el domingo 8 de marzo salí con cientos de compañeras a recorrer las calles de la ciudad de Quito por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y pues el domingo tuvimos un espacio muy bonito con las adultas mayores para justamente hablar de este tema de derechos con el adulto mayor, mujer en específico. Entonces hemos estado con una jornada dura desde toda la semana pasada y seguimos con jornada ahorita, y eso hice pues el domingo con las compas más mamas, más viejitas, más madres, ¿no? ¿Cómo construyeron sus espacios en los que hoy se desenvuelven? Yo creo que el tema de construcción femenina siempre es una lucha, lamentablemente, porque cómo hemos sido educados, cómo nos han educado. Entonces, se ha construido desde el territorio, se ha construido desde juntarnos, pero también buscamos de alguna manera tratar de poner una especie de sello en espacios en donde no nos toleran. Por ejemplo, la gente adulta mayor dice, no, es que los rockeros son así, los rockeros son asá. Entonces, cuando ya trabajas con adultos mayores, trabajas con gente en barrio, te das cuenta que cambian un poco la percepción desde el punto en que tú dices, sí, nosotros tenemos esta propuesta que no es musical, que es de derechos. Entonces, hemos ido construyendo desde eso de, vengan a hacer las pomadas, vamos a hacer estas velitas, vamos a hacer estos jaboncitos, y ustedes son rockeras, sí, pero también somos mamás, pero también somos personas que atendemos a otras mujeres, también somos mujeres medicina. Entonces, vamos desde esa construcción. También ha sido un caminar y un comprender con los compañeros varones, que también están muy ávidos de decir, sí, yo quiero compartir también. Vivi. El espacio en el que he logrado mantener la investigación relacionado al mundo andino, la cosmovisión andina con el rock, se encamina básicamente en esta pregunta o inquietud que, no sé, tenemos los seres humanos, o al menos yo la elaboré hace algún tiempo atrás: el reconocimiento con el yo, el reconocimiento de la identidad propia y el reconocimiento del saber qué lugar llegamos a ocupar en este espacio, pero sobre todo en esta tierra y en este territorio. A través de esta inquietud es que pretendí responderme a mí misma a través de mis gustos y mis acciones, y saber y comprenderme efectivamente si lo que la sociedad a esa edad me manifestaba era real o tenían razón. El rock más o menos llegó a mi vida a los 9 años, pero ya llegó para quedarse definitivamente alrededor de los 14 años. Y en la adolescencia ya estaba muy encaminada en la onda del rock. Y siempre escuchamos todo este referente social, ¿no? Este juzgar, este estereotipo, esta estigmatización que existe acerca del rock. Y efectivamente eso me hizo repensar, decir, o yo estoy equivocada y la sociedad tiene razón, o la sociedad es equivocada. Y ahí empieza a nacerme esta inquietud, que la resolví mucho tiempo después, porque la juventud ligada con la rebeldía, este proceso de identidad, pero se me establece ya a tener una respuesta que, bueno, hasta ahora no es definitiva porque siempre va cambiando, pero logro tener una respuesta ya en la universidad, cuando logro comprender y leer y analizar e interpretar los conceptos. Considero que la familia es el primer ente de sociedad que tenemos, y luchar con la familia es el referente mucho más fuerte que tenemos. Primero, por el hecho de ser mujer, y segundo, por no ser esa mujer normal, esa mujer que la sociedad y el sistema solicita, sino por ser la otra mujer, la irreverente, la luchona, la machona, la del tatuaje, la del piercing, la del negro, etc. Cambiar los cánones establecidos en ese entonces sí me costó. Y empezando primero por mi familia, ¿no? Entonces, gracias a toda esa lucha, se logró permanecer y resistir, porque las mujeres tenemos ese campo también, de haber resistido al menos sumamente dentro del rock, que es un campo bastante machista. Todavía lo sigue siendo, a pesar de que haya participación de la mujer. Tenemos todo ese acceso de la libertad de los cuales otros se reprimen. Y desde ahí construimos una identidad sumamente diferente, pero sobre todo un ser humano diferente. A ver, vamos a jugar a la radio. Me gustaría muchísimo retomar algunos puntos de los que ha hablado la Vivi, porque son puntos que me parecen fundamentales. La familia, principalmente. Vengo yo de un hogar diverso, hija de sacerdote católico que dejó sus hábitos por una chamana blanca, que es mi madre, bailarina. Y entonces, primero crecer entre el mundo pagano y el mundo cristiano, te da una visión más amplia de lo que realmente sucede. Luego, las diferencias musicales de mis padres, ¿no? Mi madre, el rock, y luego mi padre, muy pegado a los sonidos tradicionales ecuatorianos y latinoamericanos, que me permitió también tener una base sólida para luego reconocer esa importancia de la fusión de los sonidos y el respeto por lo nuestro y por lo que se hace fuera. Luego el mundo de la radio, ¿no? Desde los 5 años sentada en las faldas de mi padre mientras hacía el noticiero allí en Radio Saracay junto a Olger Velastegui en Santo Domingo, ¿no? La radio es algo con lo que nací, ¿no? Mientras yo era bebé, mi madre me tenía ahí al lado y mi papá con Olger en el tema de Stereo Saracay, que, bueno, pues ha sido para mi familia como un referente también. Todo esto que les cuento me trae con mi familia de la costa acá. En algún momento de la vida, Radio Casa de la Cultura, habían talleres, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los niños en estas vacaciones mientras logramos ponerlos en una escuela? Entonces a esta niña la vamos a poner en un proyecto de radio. Por allí, muy chiquita, pues había un cartel del programa El Muchacho Trabajador en alguna pared que decía prohibido prohibir, entre otros grafitis de aquella maravillosa época de mayo de 68. Nace el prohibido prohibir, pero nace en mí también una necesidad de explorar algo más allá de lo que yo ya reconocía. Y ahí es donde viene algo muy importante y otro de los puntos que mencionaba Vivi, que es el reencontrarte con lo social y con las luchas, ¿no? Del núcleo familiar a las luchas sociales, cómo te vinculas con la comunidad. Entonces esa experiencia para mí fue a partir de los 13 años en la Plaza Grande, donde pude conocer a mi querido Jaime Guevara, donde pude conocer a las madres de la plaza, a Pedro y Luz Elena. Recuerdo muchísimo a doña Clorita Pazmiño, viuda de Cruz, que fue uno de los primeros casos de desaparecidos, asesinados y torturados en el país. Y es a través de ese proceso donde el prohibido prohibir y Mayra Benalcázar realmente toman una esencia. Porque mi comodidad choca con la necesidad de los otros. Y entonces empiezo además a conocer músicos cuyo arte estaba totalmente vinculado con las luchas sociales. Recuerdo muchísimo a la gente que iba a la plaza, como Celeste Esfera en esa época, los Hashís, Ali Milet, obviamente. A partir de eso que el prohibido prohibir toma una fuerza en mí, no solo como algo de arte o algo musical, sino también con un compromiso para con el otro. El respeto de los derechos humanos y el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales. Siento que es eso lo que ha permitido que se mantenga allí. Hoy por hoy, luchas que van más allá de uno, luchas de compañeras, luchas de mujeres, luchas de hombres que han logrado cumplir ese objetivo de que se respeten los derechos humanos desde sus trincheras, desde sus propias trincheras. Siento yo que lo que permite que nuestros proyectos y nuestras luchas sigan vigentes es esa posibilidad de no pensar de manera individual, sino de manera colectiva. Bueno, en mi caso, y creo que nos pasa algunas desde la familia, ¿no? Tomen en cuenta que aquí les escucho y sí veo que en su familia por lo menos hubo algo de rock. En mi caso, nada. O sea, ni mi papá, ni mi mamá, absolutamente nadie. Yo crecí, o sea, con mis papis, pero recuerdo que yo pasaba bastante con mi abuelita paterna y ella lo que escuchaba era pasillos. Entonces, para mí los pasillos me llevan a un mundo sin igual. Y claro, uno va creciendo y yo fui la última de tres mujeres. Fui la última y la más rebelde, creo yo. Mi mami y mi papi hasta ahora me dicen, nos cogiste cansado, como dicen. Pero claro, siempre estuve en contra. Por ejemplo, yo me acuerdo tan clarito que cuando yo jugaba con un primo varón, él jugaba con su pistola. Le decía, papi, yo también tengo una pistola, pues también tengo que matarlo. Pero mi papi, no, las mujeres no pueden tener pistola. Solo tienen que tener niños. Ah, bueno, tengo pistola, pues cojo un palo y le pego. O sea, tengo que defenderme. Entonces, poco a poco esto se fue dando. Mi familia es de, o sea, hay medicina ahí adentro, hay ingenieros, pero nunca hubo abogados. Entonces, como siempre, la oveja negra fui yo, en el sentido de que vi muchas injusticias y lo que quería era defender a la gente. Entonces, mi papi igual en desacuerdo en que siga derecho, hasta que ahora, o sea, soy su mayor orgullo. Y eso poco a poco fue logrando. A los 17 años entré en el rock como tal. O sea, como no había escuchado nada, entré en el rock como tal. Y eso me dio la oportunidad. Estaba en una banda que cantaba música protesta, ¿no? Entonces, eso me dio la oportunidad de seguir incursionando en cuanto a los estudios sociales, en cuanto a qué es lo que pasa en la realidad. Cuando mi familia me tenía en una cajita de cristal, y cuando tú sales es otra cosa. Y yo me acuerdo que hasta me fugaba de clases del colegio católico igual. Me fugaba de clases para ir a la central a tirar piedras. O sea, mis papis ya no sabían qué hacer conmigo. O sea, definitivamente yo no sé qué pasó. Entonces, pienso que poco a poco me fui ganando el espacio dentro de mi familia. Fue duro, pero ahora sé que ellos me aceptan. Y me acuerdo que cada concierto yo siempre estuviera. Ver una mujer que sea competitiva en ese aspecto, yo he tenido cargos jerárquicos que a los hombres no les gusta que los manden. Así de sencillo. Entonces, ha sido duro, ha sido súper fuerte. Incluso hasta las propias mujeres te discriminan, no sé, o sea, se ponen contra tuyo. Y bueno, cuando te toca a ti o te topan a ti algo, te vuelves activista. En mi caso fue así. Justo di a luz, estuve en periodo de lactancia y me botaron del trabajo, así, sin más ni menos. Entonces puse la acción de protección, seguí luchando como un año hasta que les gané, ¿no? Y eso lo que hizo fue de que comience a dar charlas, porque en el sector público hubo muchos despidos a mujeres embarazadas, a mujeres en periodo de lactancia y en periodo de maternidad. Entonces formamos una red de prácticamente servidoras públicas, en el sentido de que de esta manera nos podamos asesorar. Hasta ahora seguimos con eso, y yo creo que incluso hasta en tu mismo grupo a veces tienes un poquito de machismo entre los varones, pero es tan chistoso porque a veces uno le pone raya y es lo más chévere, ¿sí? Pero creo que es el día a día y todavía continúa esa lucha, como decían las compañeras, ¿no? Esa lucha es de seguir, de resistir y seguir preparándose, pienso yo. Muy bien. Ana. Bueno, es muy interesante escucharle aquí a todas mis compañeras desde cada una de sus áreas. Yo me vinculé con la música desde pequeña y estoy súper agradecida porque hoy estoy con dos personas de las cuales fueron un vínculo para mí como de adolescente, que es la Mayrin, con su programa. Prohibido Prohibir para mí fue una ventana súper grande para la música y para la escena nacional y obviamente con las bandas de afuera, porque yo te escuchaba todas las noches, fan así número uno, escuchaba, apagaba la luz, casi ponía velas y de así súper romántica, escuchando la Prohibido Prohibir en la Mayrita. Yo decía, wow, qué hermoso, o sea, empecé a escuchar por ahí como la escena independiente, la escena de aquí rockera. Y por otro lado, claro, fue el justo que antes estábamos conversando, que fue obviamente el festival más clásico y creo que más grande del país, que es el festival del 31 de diciembre, que es en La Concha. Yo salía con mis amigos en ese entonces. Era divertido porque justo cada uno está como comentando esta onda como rebelde, y creo que todos tenemos siempre el espíritu rebelde. Entonces, a mí tampoco me gustaba jugar con muñecas o con cosas así rosadas o cosas como muy estigmatizadas dentro de lo que es para una mujer. Me gustaba jugar fútbol, me gustaba salir hasta tarde. Yo vivo todavía vivo ahí en una cuchara, en donde jugábamos fútbol con mis amigos. Yo hacía carreras de bicis y yo vivo en el sur y tengo mucha vida de barrio. Entonces esa vida de barrio a mí me acercó a la música, que fue mis amigos rockeros me llevaron al primer festival ahí en la Concha Acústica, y para mí fue mi primer acercamiento al rock y a ver el escenario y a ese vínculo que yo tengo ahora con la música, que ese es mi mayor vínculo con la fotografía. Obviamente yo soy diseñadora, entonces siempre me vinculo de alguna forma con la parte de la imagen, con el diseño. Tuve la oportunidad de trabajar en un medio de comunicación súper grande, en donde me vinculé con otros géneros musicales en revistas. Entonces empecé a hacer audiovisuales y a tomar la cámara, y desde lo que yo sabía desde mi profesión en diseño, que te enseñan como materia fotografía, fui dirigiéndome en ese camino hacia la música. Entonces todos los caminos me llevaron obviamente a donde estoy ahora, y gracias a eso conocí igual mucha gente, conocí muchos artistas, increíbles personas que poco a poco vieron algo en mí y confiaron en mi trabajo. Y ha sido súper largo, muy muy muy largo el camino. Estoy aprendiendo, como dije, quiero recalcar esto, no es un homenaje, no hay nada que homenajear, creo yo, no hay nada que celebrar. Lo que hay que hacer es reconocer y aprender, sobre todo. Estamos con gente a la cual le debemos muchísimo. Mi siguiente pregunta es, ¿en qué les dificultó ser mujeres para desarrollar cada una de las actividades que ustedes hacen? Empiezo con vos, Connie. Yo creo que se ha creado un estereotipo entre nosotras, desde los varones también y también en las mujeres, de que las mujeres rockeras en sí estamos como que somos bravas, como que somos violentas, como que somos agresivas, pero realmente es nuestro nivel de rebeldía frente a las injusticias. Por eso es el negro, es nuestra rebeldía interna, nuestro luto social. Tenemos que enfrentarnos a un criterio de que siempre quisieron que les acompañemos, o sea, el movimiento en sí buscaba acompañamiento, no darnos una libertad para crear, y cuando ya empezamos a crear, el movimiento empezó a dudar de la creación. Empezó a dudar de decir, a ver, esta chica que toca el bajo realmente es tan buena que yo que sí toco. O yo que soy guitarrista, realmente es buena esta chica. Entonces empezó a medirse, no desde el hecho de, mira, esa mujer músico, wow, qué increíble, mira cómo lo hace, excelente. Y no, yo toco mejor que tú. Entonces, para mí, cuando empecé a ver eso en diferentes escenas, en diferentes espacios, dije, ¿qué pasa? ¿Por qué no creamos un espacio para mujeres? Y ahí vino otra de las grandes respuestas, porque en estos 5 años que hemos hecho el Pan Rock Fest, que hemos hecho Al Sur, la marca Al Sur, y que hemos hecho Otras Miradas, Otras Voces, de la tercera edición, nos hemos dado cuenta que hay muchas mujeres que se dieron por vencidas. Y otras que no, otras que han dicho, no me voy a rendir, voy a seguir luchando en la escena, no me importa que no haya espacios, no me importa que no me contraten, o que me paguen el mínimo, o que me den cerveza, pero yo voy a seguir en la escena. Entonces nosotros dijimos, no, vamos a crear festivales diversos, para que todas las mujeres, siendo rockeras o no rockeras, disfruten y sean parte de un escenario. Pero también ahora viene este debate. ¿Por qué no hay suficientes espacios de formación musical y artística para mujeres? También hemos buscado la respuesta. Creo que la educación que hemos recibido en los últimos años, yo por ejemplo ya tengo 40 años, y es el hecho de que te digan, tú tienes un discurso fuerte, eres loca, eres histérica, eres mandamás, eres imponente. Entonces empiezan alrededor tuyo una serie de conceptos políticos también, porque me encanta la política, pero vienen sobre ti y te dicen, no, tú no puedes ser así. Tú tienes que ser suavecita. Si no, yo no tengo por qué ser suavecita, ¿cachas? Si el mundo no es nada suave. El mundo es duro y el mundo nos oprime y el mundo nos maltrata y nos quita oportunidades. Yo creo que en este punto la escena está abriéndose para las mujeres en diferentes espacios del mundo y desde el Ecuador también. Ha sido duro porque cuando hacemos convocatorias, y es que te pones a ver que hay 200 o 270 bandas de hombres o mixtas, y hay 2, 3, 4, 5, hay contadas con las manos las bandas de mujeres. También hay otro problema, covers. Entonces se plantean los covers, nos damos cuenta que dicen, bueno, es que queremos entrar un poquito como para que el público le guste nuestro trabajo, nos escuche. Entonces, en ese punto hay un nivel de sufrimiento, ¿no? Hay un nivel de sufrimiento porque tienen que hacer algo para encajar. Pero creemos y esperamos que estos espacios que se han ganado con todo derecho muchas compañeras, nosotras mismas, y que ha sido duro, que nos han cuestionado, que nos han sacado a la madre muchos compañeros. Yo nunca voy a olvidar, y esto lo cuento a forma de anécdota, en un festival nos escupieron, nos dijeron feminazis, y así. Y claro, no, sí, bueno, gracias, o sea, ya, pero no importa, porque no vamos a desistir. Esperamos que mañana existan compañeras, sean de nuestra organización o de otras organizaciones, que tomen la batuta y digan, sí, no nos importa si nos vuelven a escupir, no nos importa si nos dicen feminazis, no nos importa nada, vamos a abrir espacios para otras compas. Yo creo que eso es ser valientes, nada más. Lo que a mí se me dificultó, o se me ha dificultado de hecho hasta ahora, es romper con el pensamiento tradicional, porque efectivamente se norma la mujer que debe tener un papel determinado en la sociedad, y cuando tú rompes ese papel o rompes la ley, efectivamente eres un peligro y eres un riesgo, tanto político, social, cultural como familiar, que ya lo habíamos comentado, y tratar de cambiar o romper determinados pensamientos, tanto en hombres como en mujeres, ha sido súper difícil. Yo recuerdo cuando ya salí de la universidad y entonces fui a trabajar como relacionista pública. Me vieron y me dijeron el primer día, claro, va una toda así semiformal, pero siempre estableciendo un límite con los tacos, ¿no? Porque nunca he podido con eso y ni quiero tampoco aprender. Es como un limitante. Llegué y me dijeron, bueno, ya si parece que sabe, puede acceder al trabajo. Y después, claro, yo llegaba los viernes, me sacaba la blusita y dejaba por ahí los zapatitos medio formales, cogía y me iba a la zona. Pero después me veían los compañeros del trabajo y me decían, ¿y ese eres tú? No eres la persona que trabaja aquí. Y tú, con otra mujer, con tatuajes y de esa manera, o sea, era como raro porque llegué a romper el espacio. Un espacio súper formal porque la mayoría trabajaba con hombres. Yo trabajaba en el Colegio de Ingenieros Petroleros. Entonces, un campo sumamente fuerte. Y que la chica que llegaba toda formal, llegue el viernes y sale súper informal, claro, entonces sí les empezó a chocar un poco. ¿Y qué empezaron? De alguna manera a aumentarme más trabajo, a verme todo pero, a reducirme la hora del almuerzo y a tener ese tipo de acciones conmigo. Entonces ahí tú te das cuenta que efectivamente la sociedad no está preparada para las mujeres así, sin importar cuál sea tu estética, tu gusto musical o cuál sea tu ideología o creencia. Simplemente no están, la sociedad no está preparada para una mujer preparada, para una mujer segura, para una mujer confiada. Entonces, creo que ese ha sido básicamente limitante, porque incluso hasta la actualidad recibo este tipo de, se podría decir que ellos lo considerarían como bromas, quizá, o como, no sé, como un resaltar esa parte de la Bibi, pero sin embargo no se dan cuenta que están cometiendo un grave error porque están tipificando, ¿sí? Entonces, en la actualidad me pasa lo mismo, y ahora, claro, ya no es la rockera, ¿no? Ya no es la rara, es la feminista, porque tú empiezas a decir algo y piensan que el etiquetarte de esa manera ya es hiriente. Sí, entonces dice, ah, ya la feminista, mejor no le digo nada porque ya mejor me callo. O si no, por otro lado, alguien mencionó alguna vez y dijo, no, si este espacio donde nos desarrollamos es libre, aquí todos podemos tener nuestra identidad. Si no fuera así, la compañera con tatuajes, todo pelo azul, no estaría trabajando aquí. Entonces, ¿qué hace? Vulneran tu derecho, ¿sí? Invaden tu espacio. Y ahí una vez más nos damos cuenta que a pesar de estar en este siglo se siguen manteniendo estas ideas muy tradicionalistas. Cuando tú te defiendes con argumentos, vienes a ser este peligro, mucho más del que era, y que tratan opacarte. Y por otro lado, ¿de qué tratan? De callarte, con bromas que no son nada sutiles, con epítetos, y entonces sí es bastante cuestionable que se recurra a esta forma de hacerte quedar todavía como relegada. Relegada, a pesar de que sepas, tengas conocimiento, lo quieres demostrar, te ven como un peligro y todavía no te dejan ejercer ese rol que tú quisieras ejercer. Simplemente soy una mujer profesional y no tengo nada con qué lidiar. Ahora, hay dos campos, ¿no? Por ejemplo, en el espacio que me desarrolla ahora, yo soy docente. Y tú puedes trabajar con los estudiantes y con los chicos, y ellos de hecho tienen ya su mente mucho más abierta. Ellos ya vemos ahora jóvenes, con el permiso quizá de sus padres o no, que tienen ya tatuajes, tienen piercings. Entonces tienen otra forma de ya ver el mundo, de ya aplicar esta realidad. Cuando las personas, nosotros quizás somos como que mucho más accesibles y quizá es el espacio donde existe mayor confianza, pero resulta que siempre hay un limitante, ¿no? Entonces, este limitante en donde debe existir todavía esta brecha en la cual no podemos ser pares, sino que debemos mantener la diferencia. Pero la diferencia solo hace que se afiance esa diferencia del otro para llegar a ser un referente de lucha. El irte ganando espacios en todos los campos, incluso dentro de un círculo determinado de amigos, compañeros, etcétera, también cuesta y todavía cuesta. Para mí, como era antes, ha cambiado un poco, o quizá yo tengo mayor conciencia, o quizá puedo expresarlo ya con palabras. Antes quizá me cohibía, tenía ira, me iba y lo sacaba por otras formas y otras maneras, quizá en un modo, cosas así. Pero ahora ya lo puedes debatir. Y cuando empiezas tú a conversar, la gente huye. Y eso considero que ahora es la mejor arma que yo he tenido para poder enfrentar a esas personas y sobre todo a ese pensamiento retrógrado. Estás en Distrito Rock. Cada día me pregunto qué sería de mí sin la música. Y gracias a los pasillos fue que me encantó embarcarme en esta gran aventura. Y Sombras, esta canción en especial, que mi abuelita la cantaba con tanto sentimiento día y noche. Me recuerda su sonrisa, su voz, su cariño, sus fuerzas y ese empoderamiento que tenía de no importarle lo que diga la gente, sino de ser un gran ser humano cada día. Esta canción representa para mí mi niñez, mi vida, junto con mi familia y sobre todo ese sentimiento de lucha que hay que ponerle a todo lo que se hace. Y además es el mismo pasillo que ahora enseño a mi hija, para que tenga el legado de sus raíces, de su familia y sobre todo de una generación de mujeres fuertes, libres y hermosas. aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Porque el rock ecuatoriano está aquí. Distrito Rock. Y mi arma es la palabra, dice. Sí, me gusta. Bueno, me gustaría compartir primero dos frases que me acompañan mucho en la vida. La primera está incluso en una canción de Muscaria y dice: con cada piedra que me lanzan, yo construyo mi camino. Con cada piedra que lanzan, yo construyo mi camino. Y segundo, yo no camino sola, yo camino con mis muertos. Hablo de mis abuelos, de mis abuelas, mis ancestros, que me han dado la fuerza para enfrentar la adversidad. Luego he tenido la suerte de encontrar dentro del mundo del rock y de la música. Voy a hablar un poquito también del rap, que ha sido algo que me ha movido también siempre, y donde hay mucho machismo. He encontrado más machismo en el mundo del rap que en el mundo del rock. De hecho, en el mundo del rock, donde he estado desde muy chiquita, he encontrado compañeros muy respetuosos que me han acompañado del brazo y que no han buscado como protejamos la pobrecita y ella, sino más bien han sabido respetar la fortaleza. Pablo es uno de ellos, mis compañeros de Al Sur del Cielo, Diego Brito. Desde muy chiquita he caminado con ellos y he tenido el respeto por mi ser integral, y he encontrado en el público gente también que ha sabido dar ese lugar al trabajo, a la palabra, a la acción. Luego, en el campo de los derechos humanos, también he logrado encontrar compañeros y compañeras que han trabajado hombro a hombro, que han caminado, con quienes hemos caminado hacia adelante, desde una toma pacífica hasta un encadenamiento en la Plaza Grande o una caminada desde Yambo por la vida y la justicia. Recuerdo mucho, a lo largo de todos estos años, recuerdo muchos momentos donde con compañeros hombres hemos podido llevar adelante luchas que han tenido resultados maravillosos, y es porque de por medio no hubo esta rivalidad o este hacer de menos a alguien como mujer. Recuerdo, por ejemplo, un concierto en el sótano Rex, donde José Luis Terán, de los primeros conciertos, y yo regresaba a ver al lado y no había nadie. Una sola mujer no había. Yo me acuerdo que en los primeros conciertos acá era yo solita. Nunca había nadie más. Estaba ahí yo sola, como loca. Y me encantaba ser pues la loca del asunto. Nunca hubo una falta de respeto en el sentido de querer abusar sexualmente de mí o molestarte con ese tipo de cosas. Ay, mami, y pendejaditas, ¿no? O sea, perdón las palabras, yo así soy. Entonces, nunca hubo eso. Sí, siempre hubo ese como, wow, qué bacán esa man ahí rockeando. Era como, yo sentía que a la gente le causaba una admiración eso. Entonces nunca me sentí tocada en ese mundo, ¿no? Siempre fue muy, muy chévere, de verdad, la actitud de los hombres dentro de la escena rockera para conmigo. Esa ha sido mi experiencia muy personal. Sin embargo y lamentablemente, sí he tenido que ver lo que contaba, por ejemplo, Paula, hace momento, de que hay entre músicos, ¿no? Esto, y lo he constatado, de que no, pues yo toco mejor que ella. He tenido lamentablemente que constatar eso también a lo largo de estos años. Los buenos somos más, pero siempre hubo alguien que estaba totalmente equivocado, pero esa es una posición mediocre que ha dejado a esas personas en esas mismas circunstancias de mediocridad y quienes hemos apostado por el respeto, independientemente de si es hombre o si es mujer, por la capacidad que tienes de llevar adelante una lucha o un trabajo, estamos donde estamos, en nuestra lucha. Me he encontrado en otros aspectos de mi vida, personal y profesional, sí, posiciones machistas como que han querido impedir mi trabajo, sobre todo en el sector público donde yo he trabajado por 11 años. En un inicio trabajé de la mano de mujeres, maravillosas mujeres que supieron entender los procesos de lucha y muy sensibles con la comunidad. Guiaron proyectos incluso al interior de los centros de privación de libertad, donde he tenido la ventaja de poder trabajar porque he aprendido mucho en las cárceles de este país. Pero eso cambió. Estos últimos años, el sistema político está guiado por esta gente que se cree el dueño del botón que puede destruir al mundo. El poder que corrompe absolutamente, y este poder además vestido totalmente de un machismo recalcitrante que piensa que puede despedir a mujeres embarazadas, a mujeres en periodo de lactancia y, como en mi caso, a mujeres en circunstancias de vulnerabilidad de salud, ¿no? Yo fui despedida en noviembre mientras me encontraba en mi periodo de reposo médico tras una cirugía súper delicada. Yo prefiero contar esta experiencia actual porque sé que hay muchas compañeras, mujeres cabezas de familia, que aún no reciben sus liquidaciones, en el caso de los medios públicos, por ejemplo. Yo tuve que llevar adelante una lucha en estos últimos meses muy tenaz para lograr que se me reconozca los 11 años de trabajo en el sector público. El que estaba al mando, el que sigue ahí, es un hombre. No por ello quiero caer en el tema de ay, los hombres, solo los hombres, pero en este caso es un hombre a quien se le escuchó incluso cosas como: no importa que existan mujeres aquí que no han recibido todavía la liquidación, ese no es el tema, ellas pueden también esperar como nosotros. Es decir, este criterio de que no importa que tú seas cabeza de familia, este ejemplo que norma lo que está ocurriendo hoy en este país: vulneración absoluta de los derechos de las mujeres y de los hombres, el que ya no importe esto tan importante que han por lo menos se consideraba, de que si tú eres una madre que está con tu hijo en brazos, no puedes ir a parar a la calle sin un trabajo. Eso está ocurriendo hoy en este país. Y estoy recordando que, perdón, me salto a otra cosa, pero estoy recordando que mi primer tatuaje lo hice a los 9 años en un pueblito, en la costa, en el kilómetro 48, en la Vía Esmeralda, se llama La Independencia. Ahí yo crecí con mi familia migrante manavita y con un abuelo súper machista, ¿no? Don Plácido Vera, el señor del machete en la mano, por eso es que yo saco el machete siempre. Entonces me hice, las chicas lo van a ver, me hice debajo de este una M y una R. Y me preguntaban a los 9 años, ¿qué es eso? Y yo decía, es movimiento revolucionario. Pero ¿y tú con esos 9 años qué vas a saber qué es un movimiento revolucionario? Y yo decía, es que yo quiero que cambien las cosas. ¿Pero qué quieres cambiar? Es que el abuelo no deja que la abuelita vaya con nosotros al parque. ¿Ve? Entonces, es eso lo que creo que ha sucedido. A mí no en el mundo concretamente del rock, pero creo que en muchos aspectos de mi vida lo he sentido, y este montón de experiencias de pronto atropelladas que les cuento son solo para decir que es importante sostenernos en el proceso y entendernos tanto hombres como mujeres para seguir hacia adelante con nuestras luchas. Aquí nos importa el rock ecuatoriano. Distrito Rock. Bueno, dificultades. A nivel musical, sí he tenido. Yo tuve mi primer concierto, me acuerdo que fue en Tabacundo. y en ese concierto nadie se esperaba que una mujer esté cantando. Estamos hablando hace cuántos años, ¿no? Y yo me acuerdo clarito que en ese concierto justamente compartí escenario con Juan Pablo Hurtado de Vasca, y él se puso atrás mío, me acuerdo, y comenzó a hacer como unas cosas de ahí. Yo no lo conocía, para mí fue un susto enorme, pero luego fue una satisfacción, porque la gente de ahí comenzó a aceptarme como tal. Sin embargo, sí hubo esos comentarios como que, ay, mamacita, que dame un hijo, que te amo, que ni sé qué. Hasta cuando di la fuerza en escena, di lo que tenía que dar justamente cantando, creo que se dieron cuenta a quién le estaban hablando. Ese fue mi primer concierto, fue la novatada que yo tuve ahí, y de ahí se vinieron muchos más. Y recientemente yo me acuerdo que incluso yo, hasta embarazada, estaba cantando, y en un concierto me acuerdo que dice, ah, oye, ya cántate la María Chum Chum, me acuerdo. Así, pero fue de manera despectiva, como que ya está, ¿a qué viene a cantar? Le dije, ya, pues súbete y canta vos. Basto. O sea, la gente se da cuenta quién está en el escenario. Y sí, es verdad, yo tengo que pararles. Sí se ha dado esos casos que los borrachos quieren toparte, quieren cogerte. A mí me ha pasado muchísimo, ¿sí? En el que piensan que porque estás ahí, no puedes, como ustedes dicen, no puedes irte a un bar. Y sí, yo he evitado esas cosas. He evitado irme a un bar porque me acuerdo que me fui a un bar cuando yo estaba en este grupo, y fue la habladuría del siglo, ¿no? La puta, perdón las palabras, la loca, la tal y cual. Entonces dije, no les voy a dar gusto, porque lo que ustedes ven ahí es la Joana Zambrano, y cuando coge y se transforma en escenario, no hay quien le pare. Entonces yo creo que a nivel musical, y de ahí yo creo que como ustedes, ¿no? A nivel laboral, lógicamente, como les dije, esa rivalidad, ese miedo de que le superen, y que lo mejor es opacarte y decirte, ¿sabes qué? Sí, muy bien, hasta aquí nomás. Es por eso que yo ya tengo una maestría en Derecho Administrativo, sin embargo me decidí seguir una maestría en Derecho Constitucional, porque me parece que para eso estamos. Ahora las normas, simplemente, yo alguna vez les dije, la lucha nos da lo que la ley nos quita, y miren, soy abogada. Y en este aspecto, el Derecho Constitucional lo que ha logrado es... en mí, tener más conocimiento a nivel doctrinario, pero en la práctica eso no será. Y eso es lo que actualmente estamos luchando. Creo que una de las mayores dificultades que yo he tenido laboralmente, bueno, más en el área fotográfica, porque como uno tiene infinidad de áreas en las que se puede desarrollar, en mi caso como diseñadora o en los diferentes trabajos que he tenido, ha sido más que todo a veces la inseguridad. Por suerte, en la escena rockera, como mis compañeras comentan, no he tenido tanto esta idea de la inseguridad. Más bien he tenido el apoyo de mis compañeras y mis compañeros. Por suerte, también han estado ahí apoyándome y cuidándome, a pesar de que cuando tú haces fotografía en escena es súper difícil, porque está el mosh, está los bailes, está el pogo, lo que sea. Entonces, a veces, sí, a veces la fuerza física, cuando... Yo he mosheado, yo cuando era más adolescente mosheaba. Más adolescente, más chiquita. O sea, yo moraba. Entonces, claro, yo me lanzaba los mosh antes, y igual mis amigos me colitaban un montón, porque siempre me decían, ¿quieres moshear? Moshea, vamos, de una. Entonces ellos me cuidaban y me enseñaban. Entonces siempre he tenido como... ese cuidado de parte de mis compañeros y mis compañeras. La fotografía a mí me ha dado algo súper grande, que es el hecho de transmitir a través de mis imágenes lo que yo estoy viviendo en ese instante, lo que a mí la música me ha dado, y lo que he sentido en esos instantes en que escucho o veo a los artistas tocar en esos escenarios, captar ese momento para que la gente que no puede estar ahí la vea en un futuro. Entonces, una de las cosas más difíciles que a mí se me ha hecho en ese momento, más que todo, es tal vez un poco la debilidad física, porque yo no es que hago ejercicios, no es que hago pesas, es que si me empujas sí salgo volando de ley. Entonces, muchas veces me ha pasado eso. Entonces, con equipo y con todo, tienes que hacerte un escudo humano, y aprendes a moverte un montón en escena, aprendes a moverte entre el mosh, aprendes a esquivar los los puñetazos y a ver quién va a lanzar una patada o algo. Creo que esa ha sido mi mayor dificultad en el momento de tomar fotos. A mí me encanta ir sola a todos lados, me fascina, es como que dale, me voy a decir, al cine sola, al concierto sola. Sí, sí voy con gente, es súper chévere, pero a veces también es el hecho que en mi caso voy con equipo y voy cargada, y también es la idea, o es el estigma también de que te ven así con el vestidito sexy y que sí te empiezan a molestar, y después estás como que más me preocupaba mis equipos, pero también dices que no, que coges el taxi, chuta que si hiciera seguro. Entonces sí es un lío también a veces eso de exponerte de alguna forma, de saber que no puedes andar segura por la calle. Lamentablemente es así, que tienes que estar mandándole ubicación a tus amigas o a tu mamá, diciéndole como, oye, estoy acá, cacha mi dirección, mi ubicación todo el tiempo. Lamentablemente a mí la sociedad en la que vivimos me ha hecho bastante paranoica, y es lo que yo no quiero realmente, ni para mí ni para mis amigas. Siempre estoy protegida por mis amigos, por mis amigas. Lamentablemente he escuchado experiencias súper densas de conocidas o de cercanas que han tenido este problema de que les pusieron algo en las bebidas y que lamentablemente pasó algo, o que han querido excederse. Entonces esperemos que la gente cambie el chip en la cabeza y sepa que todos nos merecemos respeto y un lugar seguro de poder caminar tranquilas y hacer nuestro trabajo como las profesionales que somos. Rage Against the Machine es una de las bandas que más me ha impactado a lo largo de mi carrera, no solamente por su sonido, con muchos bajos y baterías, que es lo mío, sino sobre todo por su actitud y su discurso político en contra del sistema y del poder, la furia contra la máquina, nos ha entregado piezas absolutamente contestatarias que son un piedrazo definitivo en la boca de los aparatos represores del Estado. Sleep Now in the Fire, este tema de Rage, que fue lanzado en 1999, grabado en 1998, que se incluye en el álbum The Battle of Los Angeles, es una pieza espectacular que además ha sido nominada a varios premios como el MTV Music Award como mejor video. Y este trabajo nos recuerda crímenes del imperio contra la población, en absoluta violación de los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales. Crímenes como el agente naranja y la bomba de Hiroshima, lanzadas impunemente sobre un área del planeta que hasta hoy no se puede regenerar. Y esta canción tiene además una frase que me ha acompañado mucho, que es "What better place than here, what better time than now". ¿Qué mejor tiempo, qué mejor lugar que aquí, qué mejor tiempo que ahora? Pienso que siempre es hoy el momento para hacer algo. Rage Against the Machine. Sleep Now in the Fire. Hey! end of history. It's caged and frozen still. There is no other pill to take. So swallow the one that made you ill. Maria, Rafita, La Santa Maria, La Luce, the rapist, the field's overseer, the agents of orange, the priests of Hiroshima, the cause of my desire to sleep now in the fire. Yeah! Estás en Distrito Rock. Elegí la canción Indígena Libre Es del grupo ecuatoriano de folk metal Aucayacta porque este nos deja conocer cómo ha sido la historia de los pueblos y comunidades indígenas en el Ecuador, iniciando, rememorando desde la época de conquista, luego el proceso de la colonia, independización y hasta el reconocimiento del indígena en el aquí y el ahora. ¿Qué nos permite esto? Reconocernos como parte de esta comunidad indígena, como parte de los indígenas con herencia indígena y a la vez conocer el proceso por los cuales estos pueblos han sido de alguna manera involucrados o sometidos. ¿Qué es lo que trata Aucayacta y a través de esta canción reivindicar los derechos de los y las indígenas? Que se reconozca a ellos como dueños de una ancestralidad, pero sobre todo de una sabiduría en el reconocimiento de la utilización de las plantas mágicas, el aporte de la naturaleza, el aporte de los mitos y leyendas que complementan la identidad y la riqueza del pueblo ecuatoriano. A esto se hace posible también debatir temas como el derecho, la identidad, la representación, sobre todo el derecho al territorio. Yo pertenezco a esta tierra y defiendo esta tierra. Y sobre todo es bastante fundamental elegir esta canción porque reconoce todo este periodo de historia que tenemos todos los y las ecuatorianas. Entonces elegí esta canción porque me siento tan bastante identificada, como mencionaba antes, con el yo, el reconocimiento del yo, desde dónde parto y cómo quiero yo reconocerme como un actor social dentro de esta sociedad. Cuando yo me reconozco, empiezo a valorar lo que tengo a mi alrededor y con eso valoro la cultura, en este caso ligado a toda la cosmovisión andina. Es bastante representativo también cómo ellos tratan las historias no contadas dentro de la historia, o sino aquellas historias que han sucedido en territorio, cómo les cantan a Oromiñahui, que viene a ser Rumiñahui, a esta cara de piedra, cómo se canta y se enaltece también la lucha de los guerreros y las guerreras de la época, cómo lograron ellos defender su territorio, porque reconozcamos o debemos comprender al menos que aquel pueblo que no conoce su identidad simplemente desconoce su territorio y desconoce sus derechos. Considero que es bastante importante tratar acerca de Indígena Libre Es, porque trata tanto del ser humano con la conexión y el respeto que tiene con la naturaleza, pero sobre todo con el territorio. aprovechar este espacio para esa pregunta que ha planteado el Pablito de que cuán difícil ha sido o de qué manera ha sido difícil para nosotras como mujeres dentro de lo que hacemos, asumir la relación o la interrelación con los hombres dentro de este medio del rock, que creo que es lo que nos convoca a todas quienes estamos por acá. Entonces le daré como primicia al Pablito esto. Yo nunca he hablado de esto, pero me parece que es un momento pertinente para que sirva como ejemplo de cuán equivocados podemos estar durante 20 años pensando que algo es muy divertido para nosotros sin considerar lo que puede estar sintiendo esa persona, ¿no? Entonces les voy a contar sobre esta historia de este personaje que se hizo tan popular en los conciertos, el Vacero Lamoche. Me preguntan, ¿pero tuviste algún problema? No, porque siempre tuve mucho respeto de la gente que iba a los conciertos, mucho respeto del público, siempre tuve como mucho apoyo, pero al mismo tiempo estaba allí este personaje, Vacero Lamoche, que hace unos años se acercó. Y yo ya no, yo le tenía entre temor y fastidio y rabia, ¿no? Además, es la única persona como que en la vida me ha atemorizado realmente, como que tenía una barrera de que me ponía mal. Y entonces para la gente era súper gracioso, ¿no? Para la gente era, oh, jaja, la historia de amor. O sea, primero que te vinculen con un personaje a quien tú le tienes terror, ¿no? Luego que todo el mundo, cuando tú subes al escenario, empieza esta persona a gritar y todos le apoyan. Sí, sí, sí, sí, vamos, no sé qué. Y tú, o sea, realmente en un estado como de shock, en el micrófono y frente a todos, luchando contigo misma para poder hablar de lo que sigue, porque hay alguien que está en el público acosándote, porque no sé, personas que están escuchando esto ahora si se dieron cuenta, pero eso es lo que se llama acoso. Exacto. Todos estos 20 años que han disfrutado riendo de esta historia, quiero que sepan que eso es acoso. Recuerdo tanto cada vez que yo subía a un escenario y esta persona, que seguramente no, pues no sé si tenía conciencia de lo que me estaba causando, ojo, yo tenía 16, yo no era ni siquiera mayor de edad, y tenía una persona entre el público que totalmente ebrio se acercaba a mis zapatos y me agarraba los zapatos, los cordones, como una especie de fetiche. Entonces, no sé, gente, si se dieron cuenta, esto es lo que se llama acoso. Todo esto que han reído durante estos años es acoso. Creo que es el mayor acoso en la historia de nuestra escena del rock y no se dieron cuenta. Ojo, yo he vivido con eso. Apoyaban, o sea, eran masas de 10.000 personas apoyando a un personaje que me acosaba mientras yo estaba ahí, todos gritaban. Tengo unos recuerdos feísimos de, por ejemplo, fuera de la Plaza del Monte cuando había un concierto, bueno, ya no recuerdo en este punto si era del concierto Rock sin Antifaz o Rock bajo el agua, porque hicimos tantos con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Ahí yo iba, pues, justamente para presentar ese evento desde el escenario y llegué atrasada y entonces estaba sola y no había nadie en esa calle porque todos habían entrado ya y esta persona me acosó contra una pared y no había una sola persona allí que dijera no la lastimes. No sé cómo sucedió, pero logré empujar y salir de allí. Y tuve tanto miedo que ni siquiera podía respirar o hablar o salir al aire para decir hola, empezamos este concierto. Esto que sirva para que la próxima vez que quieran apoyar en multitud a un pendejo ebrio que acosa a una mujer, piensen tres veces antes de reírse porque puede ser mañana su hermanita, su hija, o su hija, o su esposa, o etcétera. Entonces, hacemos mofa porque no nos toca. Yo no he hablado de esto durante todos estos años, los he visto reír, los he oído reír a todos ustedes, pero hoy quiero que sepan que yo esto lo he tomado de la mejor manera hacia afuera, pero hacia adentro ha sido una tortura para mí. El Vacerola en algún momento se acercó a mí y me pidió perdón. hablo de pendejo, etcétera, por todo el tiempo que sucedió, pero también tengo que públicamente decir que hace algunos años, en un concierto en el Parque de la Carolina, se acercó a mí y me pidió perdón. Y me dijo, en sus palabras, perdóname por todos estos años que te he hecho sentir mal. Ok, pero no lo va a borrar. Sí, yo tenía 15, yo tenía 16, yo tenía 17, yo tenía 18. Fue toda mi vida con sus risas y con su acoso. Aquí nos importa el rock ecuatoriano. Distrito Rock. Yo escogí A Put a Spell on You de Isa porque creo que estamos en este momento de despertar, de compartir, de transmitir, de hechizarnos entre nosotros. Yo creo que es necesario de alguna manera como resurgir e interiorizar todo aquello que está escondido, esa magia de mujer, esa magia de brujas, de coven, que nos junta, que nos alinea, que nos hace red, que nos hace compartir entre hermanas esta experiencia maravillosa de estar con mujeres espectaculares y especiales, hechizando, ¿no? A put a spell on you, generar un hechizo en otros, en ustedes, en todos. Por eso escogí esta canción que es espectacular, con una voz de Isa extraordinaria. I put a spell on you because you're mine. You better stop doing the things you do. I tell you, I ain't lying. You know I can't stand it, you're running around, you know better, daddy. I can't stand it, cause you bring me down. Oh, I put a spell on you, because you're mine. I'm yours right now. I put a spell on you because you're mine. Can't stand it, you're running around, you know better, daddy. I can't stand it, cause you bring me down. I put a spell on you because you're mine. of my eyes. Estás en Distrito Rock. Y hoy pues hemos llegado a topar algunos temas que deben llamarnos a la reflexión. Si la mayoría de referentes son hombres, pues tenemos que destacar que también hay referentes mujeres. Y por eso, mi siguiente pregunta es, en resumen, quiero pedirles a ustedes que nos cuenten cuáles son sus referentes mujeres. Más bien yo hablaría de esas mujeres actuales que están rompiendo mi ser, mujeres artistas que las escucho, que las veo. Tengo un aprecio muy profundo hacia dos mujeres que actualmente son cantantes de dos grupos, que son Evelyn de Empírica, a quien realmente la aprecio muchísimo, la considero una voz espectacular. Otra compañera también, Fernanda Vallejo, que es de Scarlatia, a quien también la aprecio muchísimo, es una diseñadora también espectacular y también una artista y música espectacular. A mi querida y que le mando un saludo profundo a mi negra Brunner, mujeres que me inspiran, las veo, converso y siento que son mujeres que construyen, mujeres luz. También hay una niña a quien quiero mandar un saludo especial, es Ashanti, que es una niña que hace hip hop, que es la hijita de Diana Ducci, guerrera twista, que también me inspira profundamente esa niña. Siento que esas raíces, esa florcita que está dando raíces profundas, va a ser alguien que va a ir con estos legados, que está con nosotros en la música, que de pronto no es rock, pero que es hip hop, que le gusta el rock, sé que le gusta mucho, y que está aprendiendo y que... Yo creo que también nosotras, las adultas, debemos pensar en que sí hay niñas que nos inspiran, que nos emocionan, que dices, wow, ve, ahí está el futuro. Un legado no es algo lejano, tiene que estar junto a mí, tengo que verle todos los días. También es una persona a quien amo mucho y que me ha enseñado más bien de cómo se cambia este mundo, que es la Berito. Berito Guerra es vicepresidenta de Fenrock, es mi hermana, es mi yunta, mi sister, mi todo, pero también me ha hecho ver que tenemos que ser fuertes. Los legados nos enseñan a ser valientes y a decirte, sea fuerte porque usted se metió en esto y ya bueno, si te echo las balas aquí. Realmente las mujeres que más han inspirado a construir la mujer que soy de alguna manera es Teodosia Herrera y Alicia Gualotuña, mis dos abuelas, ¿sí? Ellas han logrado formar en mí la mujer guerrera, rebelde, decidida, segura y confiada, porque no he tenido mayor ejemplo que el que nace desde mi seno familiar. Son mis dos ancestras que están siempre conmigo, en mi lado izquierdo, mucho más fortaleciéndome. Y seguido de ellas va mi madre, mis hermanas, y el lograr encontrarme con un pasado, lograr reencontrarme a mí como andina, ha logrado constituir el ser humano que soy, porque ellas me enseñaron el valor de la tierra, el valor de la siembra y la cosecha. Y a partir de eso es que en el camino logro yo aprender y conocer. Claro que allí conozco también dentro del rock, ¿no?, que han aportado de alguna manera y he admirado a muchas artistas también, pero sin embargo yo soy una de las personas que defienden que si no aprendemos desde el espacio, desde el territorio, no vamos a poder alcanzar ni valorar ningún referente. Sin embargo, son estas personas que han sido mi inspiración. Ligado a ello también desde el territorio, Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, por ejemplo, ¿no?, así como mi vecina de al lado de la tienda y como la madre soltera en la que me encontraron en el camino. A estas se suman también personajes como Susy 4, Lita Ford, Joan Jett, Janis Joplin y la misma Viviana Herrera. Mi mayor referente son mis ancestros. No camino sola, yo camino con mis muertos y definitivamente mis brujas, abuelas, mi madre bruja, son estas mujeres maravillosas que me han enseñado el poder que sale desde el centro de nosotras mismas y que guía nuestros pasos. Lilian Vera, mi madre, definitivamente, quien me llevó de la mano, donde su amiga Meritu Parra dejé a la Teleonda Musical, donde empecé a hacer radio de manera profesional, siendo chiquita todavía, y donde me encontré una musicoteca impresionante, de donde rescato totalmente el trabajo de la maravillosa Aretha Franklin, que murió luchando con un cáncer de páncreas que no le impidió seguir levantando su voz, no solamente desde la música, sino desde su compromiso con el pueblo a través del arte. Necesito realmente mencionar a mi hermana Roja MC, de este proceso maravilloso del cual formo parte, Rima Roja en Venus, que ha sido compañera durante todos estos años, no solamente desde el proceso musical, sino desde la lucha por los derechos de las mujeres. Justamente el día de hoy me puso un mensaje maravillooso de realizar una plataforma de trabajo para escuchar las voces de las mujeres. Ella desde Nueva York sigue con este proceso de Somos Mujeres, Somos Hip Hop, que nació en Ecuador y que se ha extendido por toda Latinoamérica y que hoy pues sigue la voz desde allá. Asimismo, me gustaría mucho mencionar a mi hermana de crianza, María Fernanda Carolis, que al frente de la banda Pulpo 3 demostró en mid-90s hasta 2000 que una mujer se puede parar durísimo con unos ovarios espectaculares y romperla. Creo que estoy rodeada en este preciso momento de mujeres maravillosas: Paula, Viviana, Joana y Ana Lu, y acaba de llegar la Dani. La Dani Rodríguez. Entonces siento mucho poder este día, que me ha dado la fuerza para contar cosas que generalmente no cuento. Creo que soy afortunada porque desde que nací hasta este preciso instante en que grabamos el especial, estoy rodeada de mujeres poderosas. Yo creo que coincidimos, ¿no? Siempre la familia es lo más grande que uno tiene. Cuando yo, como les dije, pasé mucho tiempo con mi abuelita, pienso que ella es mi referente. Ella en su época fue bastante rebelde con todos, con sus hermanos, con mi abuelito. Ella no podía coger una guitarra porque mi abuelita no le dejaba. Ella no podía cantar, pero sin embargo lo hacía. Y ella fue la que desde niña me apoyó tanto para cantar, la que me enseñaba a defenderme de todos los niños, de mis primos que me pateaban. Entonces yo creo que es ella la principal. Luego sigue mi madre. Tuvo cosas muy duras, ¿no?, en su vida, y yo creo que dio mucho tiempo a sus hijas y a veces hasta olvidándose de ella misma. Entonces yo creo que ella también, y mis hermanas. Mi hermana, tengo una hermana que ella falleció hace 9 años y ella fue también un referente. Ella falleció dando su vida por su hijo y creo que fue un acto súper lindo. Y mi otra hermana también. Sobre todo mis sobrinas, ¿no? Mis sobrinas que me enseñan cada día con sus locuras, y el hecho también de verles empoderadas en su colegio, verles ahora que ya no le tienen miedo a nada, desde la más pequeña hasta la más grande, y claro, y siempre diciendo, oye, ñaña, mira, esto me pasó, y decirle, dale, mija, tú sigue, tú no, o sea, dale, nadie te puede frenar a nada. Y sobre todo mi chiquita, mi hija. Mi hija es lo más grande que tengo, y solo verle tan pequeña me inspira tanto, que digo, por ti estoy aquí, y sé que tú vas a llegar más alto que tu mamá. Y ahí, como referente a nivel intelectual, pienso yo, son muchas mujeres, ¿no?, que te han dado ese empuje, que te han dado esa inspiración. Sin embargo, mira, recientemente yo había escuchado bastante de Nina Pacari, bastantísimas cosas, buenas, malas, y gracias a ella conocí muchas cosas cuando tuve una materia que se llamaba pluralismo jurídico, y yo creo que es una dirigente, a pesar de que digan que era política, lo que ustedes quieran. Sin embargo, ella demostró que en realidad nuestros pueblos indígenas tienen la fuerza y son dueños de esto. Entonces, me gustó muchísimo. Pienso que en este sentido, a nivel intelectual, como te digo, sería Nina Pacari. Bueno, mientras todas mis compañeras aquí presentes mencionaban a todas sus inspiraciones, yo mencioné Pollita para no olvidarme de memoria, porque en verdad, como decían todas aquí, una la vida tiene un montón de inspiraciones y de personas, mujeres especialmente, por las cuales te motivas para seguir en lo que estés haciendo, no importa en qué área. Y bueno, les voy a decir, la principal inspiración para mí es mi mamá. Te mando un saludo enorme, mami. Eres mi inspiración más grande por toda la fortaleza y por todo lo que has construido con tus dos hijas. Muchas gracias. Mi hermana Gaby Zapata, igual, que hizo su carrera y se dedicó también al arte, aparte de ser ingeniera en sistemas, es bailarina. Entonces es súper cool. Me inspira mucho. Mi abuelita Griselda tiene 99 años. Es increíble. Siempre nuestros ancestros son nuestras raíces, de donde salimos y para dónde vamos, las que nos impulsan hacia lo que queremos lograr, hacia nuestros sueños y cumplirlos. Entonces ellas son como mi familia, mis raíces, mis mayores inspiraciones femeninas. Tengo obviamente mis amigas, que son como mi tribu, mis brujas queridas, a la Vera, la Cris, la Gaby, la Pau, la Lucy, una amiga también súper especial por la cual me incliné también por la fotografía y la cual me dio mi primera cámara análoga, es Yana. Yana Benalcázar es una fotoperiodista increíble, ganó un premio. Es mi mejor amiga, con orgullo. Es una inspiración enorme en el ámbito de la fotografía. Yo aprendo de ti cada día. Gracias, amiga. Y obviamente también, no lo mencioné en mi bio antes, yo soy activista por los derechos de los animales y de la naturaleza. Soy vegana. Participo obviamente de otras luchas y pertenezco a Fundación Libera. Esas chicas que trabajan conmigo todos los días para luchar en la liberación animal y por los derechos de la naturaleza, les admiro muchísimo. Son mi mayor motivación para seguir luchando por nuestros ideales y por esos seres sin voz. Y aparte, quería hacer tres menciones en el ámbito musical, por las cuales... De hecho, una también fue como mi primer vínculo y por la cual fui tomando, digamos, este camino, y que con el tiempo nos convertimos en amigas. Denise Santos, vocalista de Cancán. Denise, te adoro, te quiero un montón. Gracias, porque siempre verte arriba en ese escenario, ver lo poderosa que eres, esa voz y todo lo que proyectas cuando cantas, me inspiró para mí, para poder transmitir lo que yo veía cuando tú cantabas a través de mis imágenes. Y la otra es Mariela Espinosa, que igual también es mi amiga, es la vocalista de Moon y con su proyecto Señor Maniquí, mi profesora de canto. Le mando un montón de besos y abrazos. Ella es igual una activista y luchadora por los derechos, es feminista, por los derechos de las mujeres, y en sus letras está su lucha. Y a través de su música yo me motivo cada día, y ellas son unos grandes referentes musicales para mí, que me encanta igual hacerles fotos así como mal, me fascina. Y una artista que le decía justo al Pablito ahora temprano, que admiro muchísimo desde los 14 años, es Shirley Manson, la vocalista de Garbage, la cual también es activista por los derechos de las mujeres y por los animales. Ella es una mujer que se ha guerreado toda su vida en un mundo de hombres. Yo escogí la canción Dragon Princesa de Mini Pony por la fuerza que me transmite. El manejo de la voz de Emilia Moncayo es muy cautivante, al igual que los riffs de guitarra de Amadeus Galeano y la fuerza en la batería de Carlos Sánchez. Todo en conjunto te hipnotiza. Dragon, bridges on. but only the one that's completely naked inside would be a real princess, really a dragon, a disoriented mind in distress. Sick, I can't last so long. The stern on ease, the darkest lock, the spontaneous, the lush, the unhiss, the breath of the dragon. Estás en Distrito Rock. A reconocer que también, para que yo esté sentado acá hablando de música ecuatoriana, se debe muchísimo a Mamale. O sea, ella me enseñaba romances del destino. O sea, en la escuela todo el mundo iba a tocar la flautita y toda la historia, y también había la opción de cantar. Entonces yo, como he sido un absoluto inútil con un instrumento, yo toco un timbre y lo desafino. Entonces le dije a mi mamá, mami, toca cantar. Entonces mi mamá sentó como 3 días ahí con una regla en la mano para que me aprenda la letra de Romance de mi Destino. Y durante del segundo al cuarto curso, todos los exámenes de música era cantando esa canción. Y esa canción es la que como que me hace sentir cierta empatía con la música ecuatoriana. Cuando hago mi investigación, charlas de rock, tanto Mayra Benalcázar como Edgar Castellanos tienen una nota similar. O sea, en casa mamá, papá cantaba Romance de mi Destino. Son como que esos ganchos, ¿no? Que a uno le asentaron en que este es el camino que hay que recorrer. Bueno, pues aquí estamos compartiendo, aprendiendo con ellas. Cierro con esto. Quiero que nos compartan, nos den ustedes una anécdota, un momento importante en su carrera. En la anécdota radica mucho de la vivencia. En la anécdota están esas cosas que no pueden a veces explicarse, o incluso uno mismo entender por qué pasa tal cosa o por qué hacemos tal cosa. Pues eso les pido ahora, nos compartan esa anécdota o ese momento que lo consideran clave en su vida. Yo creo que hay un antes y un después de Paulina y Zurieta con respecto a Fenrock. Realmente Fenrock es el momento más importante en este punto. Estaba vinculada en proyectos feministas, en la Casa Feminista Sureña, la Coordinadora de Política de Mujeres, pero cuando apareció Fenrock, creo que fue algo anecdótico porque Berito decía, pero me decía a mí, ¿tú crees que en el rock podamos hacer un proceso como este? Y yo recuerdo que Verónica me miraba como verla ahora, me decía, yo siento que vamos a tener muchos problemas, yo creo, Pablo, que deberíamos, como que no, como que mejor sigamos nomás en los procesos de desarrollo social, así como perfil bajo. Estaba embarazada de mi hijo Oliver. Mi hijo nació prematuro. Ese fue el momento más difícil que pude yo sentir. Realmente yo nunca quise ser madre. Estaba atravesando un cáncer de útero. Y lógicamente siempre la divinidad, las cosas maravillosas que te pasan, están siempre vinculadas con tus hermanas, con tu coven, como decías, con tu aquelarre, siempre cuidando, protegiéndote y estando contigo. Tomamos una decisión y también tomé una decisión de enfrentar la situación de mi hijo y enfrentar y ponernos, como dije, pongámonos de esas enaguas para subirle a Fenrock donde debe estar y que deba hacer el trabajo que deba hacer. Y justamente fue la coyuntura, el nacimiento de mi hijo y el nacimiento de Fenrock. Esos hijos que parimos, esos hijos de carne y hueso, y esos hijos que parimos, en este caso esta hija que se llama Fenrock, pues nos hizo darnos cuenta que no podemos estar solas, tenemos que estar en red. Yo creo que como nuestras ancestras, como nuestras madres, como nuestras abuelas se juntaban para que demos a luz las cosas, que demos a luz en este caso a nuestros hijos, a nuestros procesos, a nuestros proyectos, a nuestra música, a nuestro conocimiento. Yo creo que no existen las jerarquías entre mujeres, existen las redes. Y agradezco que ustedes estén aquí, qué hermoso conocerles. Este momento también es algo maravilloso. No tuvimos la oportunidad de conocernos antes de hoy. La vida, el destino, Pablo, nos ha permitido, Pablo, que estemos aquí. Creo que también esos momentos son de apreciar. Tengo como tres anécdotas de las que me acordé hoy. Una de ellas es que trabajaba yo para un periódico local, bueno, nacional, y me mandaron a hacer una cobertura en el municipio. Y yo llegué así con toda mi indumentaria rocker, me acuerdo que fui con una camiseta de Bejerita. Bueno, por suerte en el diario no te decían nada por tu estética, con que hagas bien tu trabajo, no había inconveniente. Y no me creían que era la periodista. Y obviamente por cosas de la vida se me olvidó la credencial. Y entonces, y yo decía, no, pero es que tengo la entrevista. Y me dijeron, ya, y espere. Y me dejaron esperando 15 minutos. ¿Qué habían hecho ellos? En esos 15 minutos llamaron al diario a preguntar si efectivamente yo era la periodista. Claro, y después ya, después de mucho tiempo fue pasando y ya me dejaban nomás entrar. Ya no tenían credencial porque ya me conocían. Por otro lado también, yo había elaborado un proyecto de radio online que se llama Bienvenidos al Infierno. Y ahí obviamente lo musicalizaba todo, hacía yo. Todos me escribían, ¿no? Oye, loco, dame promocionando esto. Oye, pana, oye, amigo, así. Nunca se imaginaban que era mujer. Hasta que, como el programa salía una vez a la semana, hasta que yo locutaba y todo, hacía el programa y me decían, discúlpame, yo pensé que eras hombre. Y claro, ahí ya era el cambio, ¿no? Y algunos que ya te decían, ah, amiga, y les costaba decir de loco a pasar a la amiga o mujer. Y también en el campo docente, ahí yo llego así toda con la indumentaria, el uniforme, y me ven y me dicen, usted es profe. Y les cuesta a los padres de familia llamarme profe. O sea, me dicen señorita o algo, pero me dicen primero que, claro, y eso me pasó como hace unos 3 años atrás, ¿no? Que me decían, pero usted se le ve joven, no le puedo decir licenciada. O sea, y que te empiezan a cuestionar, ¿no? ¿Dónde nomás trabajó? ¿Cuál es su experiencia? Y todo eso, porque al ser tan joven, no te creían que eras como ya profesional de alguna manera. Entonces, y verte después tú conversando con el padre de familia, te haces así el oído y resulta que te ven el piercing y se escandalizan y te quedan viendo más el oído antes que lo que... Eso como gracioso. Y lo importante ha sido tener la oportunidad de hacer estos trabajos de investigación y de alguna manera sacar de ese espacio en el cual el gobierno, el sistema, la ley, la sociedad le ha puesto al indígena, y a lograr desmitificar esa posición y esa representación y demostrar que el indígena puede ser, a través también de estas expresiones como el rock, demostrar que los runas, que los indígenas se construyen también a partir del rock y que de alguna manera ponen a debatir toda esta idea de la construcción Estado-Nación y también a deconstruir la ley, a deconstruir la Constitución. Porque tenemos derecho mientras el indígena nos sirva como pieza de turismo. Pero, y cuando se desborda de ese imaginario y empieza a ser rock, no tiene realmente el mismo referente del ser indígena. Y eso ha sido lo lindo y es para mí lo importante. Aportar desde mi posición, desde el lugar que yo elegí, a aportar a la cultura, aportar al conocimiento y aportar a construirnos y que ellos también se construyan desde su posición y desde su revelación. Mayrita. Me quedo yo siempre colgada oyéndoles a mis compañeras las maravillas que cuentan hoy. Momentos importantes en mi vida. A ver, primero como que unas anécdotas por ahí, datitos que les podrían gustar a la gente que está escuchando, es cómo fueron las primeras veces de las bandas. Esto va a sonar extraño, pero he tenido muchas primeras veces con las bandas. Sí. Y tengo sus demos. Tengo sus demos antes de que salieran sus discos, tengo sus cassettes, tengo sus disquitos, pues con de puño y letra puesta, ¿no? Los 90 fueron muy marcados por eso. Toma, aquí vengo con mi cassette, aquí vengo con el disco. Recuerdo, por ejemplo, cómo recibí el demo de Mamá Vudú, el cassette, que ahora para el documental de David Holguín no asomaba por ningún lado y yo tenía. Tengo. Entonces, eso fue en el Centro Cultural Mama Cuchara. El cassette de los Salim Leto me lo dio el Igor una mañana, tipo 11 de la mañana, en el parque del Ejido, detrás de un árbol. ¿Te acuerdas? Así, es un cassette igual con la letra del Igor, un cassette que tenía todo lo que después estuvo en el primer cassette oficial, recuerdan, con todos desnudos en la portada, saliendo de Jambo. Entonces yo tengo el cassette que fue antes de ese, esas eran las primeras veces. Recuerdo mucho el primer concierto de presentación de Pulpo 3 aquí en la Casa de la Cultura. Yo estaba con ellos y a la María Fernanda, antes de salir, como que se le dañó el pantalón. Y ahora. Y entonces uno haciendo también de las cosidas. Y entonces tengo muchos recuerdos en la memoria con los músicos aquí, ¿no? Me acuerdo del lanzamiento del Saca la Cara, de los Sansa Matanza en la Humboldt. Y después de eso pasaron cosas tenaces, que no voy a contar aquí, pero probablemente pueden escucharlo en otro capítulo o leerlo más adelante. También creo que algo que me marcó mucho fue conocer a Canserbero, que fue uno de los exponentes más importantes del hip hop en Latinoamérica, y luego de eso él falleció. Momentos que han marcado mi vida, obviamente, el nacimiento del Prohibido Prohibir, mi primer hijo. Luego el nacimiento de mi hijo Martín Alejandro, que es mi vida y mi pasión. Eso me cambió completamente. Ahí no me volvieron a ver en conciertos, ni en la bohemia, ni en la loquera que andaba siempre, porque concentré todos esos primeros años de Martín Alejandro, mis energías y mi fuerza en tratar de que se conecte con la naturaleza y con todo. Y creo que es un ser maravilloso y me siento orgullosa de haber entregado ese tiempo que no le di a los escenarios a mi hijo. Y luego Estación Libertad. Ay, Estación Libertad, oigan ese suspiro. Han sido estos últimos 8 años de mi vida que ustedes no sabían mucho de mí. Pues he pasado dentro del sistema penitenciario, haciendo lo que hacía afuera, pero adentro. Entonces he pasado en los centros de privación de libertad femenino y de varones de Guayaquil, haciendo música con ellos, sacando algunos discos desde adentro de las cárceles y conociendo historias maravillosas de mujeres. Una de las historias que hice se llama Las Llaman Aeropuerto, y es que así llaman sus compañeras a las mujeres cuando llegan por tráfico de drogas y han sido detenidas en aeropuerto. Se llaman aeropuerto. Ah, tú eres aeropuerto. Ah, ya. Entonces, las historias de los aeropuertos son historias marcadas por la soledad, por muchos inconvenientes. Son mujeres que vienen de otros países en muchas ocasiones, que son utilizadas por los grandes capos para trasladar la droga de país a país, y son los señuelos, pero son quienes terminan pagando las condenas, las grandes condenas, separados de sus hijos, mientras ellos siguen enriqueciendo sus bolsillos. Compartí, cada vez que yo me sentía mal, llegaba yo a la cárcel de mujeres y mis problemas eran tan chiquitos al lado de lo que ellas pueden vivir en ese aislamiento, y dentro de todo eso poder seguir sonriendo. Y pues mi hijo, repito, Martín, mi vida. Para mí hay 3 momentos, ¿no? El primero, el fallecimiento de mi abuelita, que fue súper importante para mí, en donde cambié totalmente ese pensamiento de quedarse, o ese pensamiento sensible y hacerse un poquito más fuerte. El otro punto fue el fallecimiento de mi hermana, que creo que ese fue el que me afectó más, en donde me di cuenta que lo que tenía que hacer era unirme más a mi gente, a mi familia, y donde se dio un revolcón en mi vida, totalmente. Fue, creo, que lo más duro que tuve que vivir, siendo ella mi compinche, mi alcahueta, siendo que, me acuerdo clarito que cuando nos íbamos de farra, siempre ella me llamaba, mi mami te va a llamar, contestarás. Y ya perder ese tipo de cosas, se llevó muchos secretos y me quedé con muchos de ella. Y el tercero, lógicamente, el hecho de mi hija. Fue muy duro mi embarazo, súper difícil. Ella fue bastante buscada, siempre quise ser madre. Estuve hospitalizada incluso con ella, estuve con peligro de perderla. Entonces creo que eso también me dio empuje a decir que sí, que cuando uno quiere las cosas, la resulta. Entonces son 3 momentos súper difíciles. En cuanto a anécdotas, tengo un montón, pero me acuerdo que en un concierto no se me notaba la panza, sobre todo la barrita, era muy pequeñita y estaba cantando. Y en esa la Wambra me dio una patada hasta no sé dónde, que me quedé sin aire y ahí se quedó callada la canción. Pero fue muy chistoso porque la sentí y sentí como ella siempre que cantaba, siempre que ensayaba, ella se movía. Y claro, ahora tú la ves, tengo una canción que se llama Guerra por la Paz, que es justamente nuestro disco, y hay una parte en la que dice ¿por qué? No. Entonces ella siempre que le escucha, el coro que ella me hace es ese, el ¿por qué no? Y cabecea. Entonces ella sí creció con el rock, ella sí creció escuchándole a su madre, y créeme que eso es lo más lindo que tengo. Más que resaltar una anécdota en especial, es que a través de la fotografía yo he podido crear vínculos y he podido transmitir mis emociones a través de mis imágenes de todas esas personas increíbles que he conocido en todo este camino. O sea, me costó llegar hasta acá, no es que hago fotos desde que inicié fotos súper bien, sino que creo que estos 2-3 años he podido decir sí, lo estoy haciendo recién después de haber empezado como hace 10. Entonces es más esta como idea general que yo les quería contar. Y de ahí en mi momento, el momento más crucial en mi vida, justo fue en el 2016 cuando me detectaron cáncer al seno. Justo antes de eso yo había parado un poco de tomar fotografías en la escena porque tenía ahí creo que un poco de conflictos y un poco de cosas también con la escena, unas situaciones. Entonces decidí alejarme un poco de la fotografía de escena y me dediqué obviamente a estudiar fotografía así de cabeza. Después tuve como 3 años difíciles. Primero se fracturó mi mamá la pierna y en el 2016 me detectaron cáncer. Entonces ese es ahora mi momento más importante en el que me ha movido absolutamente todo, porque yo siento ahora la diferencia de esa Ana Lu antes del cáncer y esa Ana Lu después del cáncer, en cómo uno mismo a veces se pone el pie y que realmente no debería ser así, sino que uno tiene que creérsela siempre, creer en uno mismo, trabajar mucho en el amor propio, y a mí el cáncer me hizo ver eso, o sea, me hizo ver eso de que el hecho de que haber pausado algo que yo amaba hacer, que era tomar fotos, y el hecho de sentirme como un poco detenida, y alguna vez que ustedes mencionaban, a veces una se rinde, y tampoco es malo rendirse, pero no para siempre, sino que tienes que tal vez tomarte unas pausas. Entonces, aunque tú te tomes tus pausas, la vida te obliga a pausarte o te obliga a moverte de una forma súper brusca en donde dices, wow, ¿qué pasó? Es la típica, sí, que para en el mundo me quiero bajar, porque realmente eso fue para mí el cáncer. Mover todos los sentimientos y todo lo que yo estaba pasando en ese momento en mi familia, en mi vida personal. Y después de eso, después de salir del tratamiento y de haber podido, no sé si superar, pero o sea, supuestamente ya no hay el cáncer, pero un paciente de cáncer es te dan en alta creo que en 10 años. Entonces dices, ok, ahí vamos. Pero después de haber pasado todo el, digamos que el hostigamiento y el sufrimiento del encierro y el tratamiento, tú te replanteas toda tu vida. Y dices, no, o sea, si de repente te detectan una enfermedad que lamentablemente es mortal y muchos nos dejan por esta enfermedad, y yo tengo la oportunidad de estar aquí, no me voy a detener. Entonces le di con todo y es por eso que ahora estoy aquí contándole la historia. Y así terminamos este especial. Voy a pedirles que cada una nos diga una frase que le salga ahorita al corazón para la gente que le está escuchando. Yo no puedo despedirme de otra forma que diciéndoles gracias. Gracias a todos. Bueno, yo quiero decir la frase de mi madre. Mi madre me acompaña todo el tiempo. Unidas hoy más que nunca. Gracias por esta conversación. Yo me despido diciéndoles que el día en que rompamos el miedo seremos libres. Larga vida al rock y al metal. Yo siempre les he dicho que no se olviden dejar abierta la puerta y las ventanas, las puertas de sus dormitorios para que puedan ingresar los sueños. Recuerden que siempre estará prohibido prohibir. Hoy además quiero decirles que somos las nietas de todas esas brujas que no pudieron quemar. Bueno, siempre tengo una frase que siempre me ha encantado y es: la lucha nos da lo que la ley nos quita. Es tan paradójico porque soy abogada y lo que quiero es que todas luchemos por eso, por nuestros derechos. Y gracias Pablito por esto, me despido. Siendo una imagen también de las bandas rockeras y en este caso de Mujica. Bueno, yo me quiero despedir agradeciéndole al Pablito y a todas mis compañeras de hoy. Creo que tengo muchas ideas en la cabeza, pero la principal motivación y mi frase sería la música es vida y que se crean siempre en ustedes mismas. Thank you. Queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.